Yo les quiero decir primeramente que lo que vamos a escuchar ahora es algo pues que nos debe mover a todos. Comentando con el título de la plática, Un joven corazón para Cristo, que realmente no sé por qué le puse eso, ¿verdad? Pero tiene que ver con que somos una congregación joven. Tenemos cerca de un año, año y medio que un grupo de familias nos empezamos a reunir. Y también tiene que ver con volver a la base, volver a lo básico, volver a la Biblia, volver a la palabra y dirigir toda nuestra vida, todo lo que hacemos a diario, que sea dirigido por lo que la Biblia dice. Y es lo que vamos a tocar hoy. A mí me va a tocar hablar sobre un tema que es un tanto, vamos a decir, controversial, un tema que se puede ver como algo pasado de moda, como dice la Biblia que es el noviazgo. Pero la Biblia es la verdad absoluta y es la verdad que trasciende el tiempo, entonces no perece. Entonces lo que Dios escribió hace mucho tiempo es vigente ahora para nosotros. Y como cristianos tenemos la convicción de que la Biblia o en la Biblia se encuentra todas las instrucciones que el pueblo de Dios necesita para vivir y para vivir en la vida diaria. No es para venir nada más el domingo o para venir nada más el viernes o el miércoles, el día que nos toque venir aquí. Vamos a hacer una oración para empezar y ya entramos a la enseñanza de fondo y pues que Dios disponga nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, Señor, pues te damos gracias esta noche por tu misericordia de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, por esa gran responsabilidad que nos has delegado para compartir fielmente tu palabra. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo utilice esta palabra, que honre tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros la entendamos y la apliquemos, Señor, en nuestro corazón y que nuestra vida sea transformada, Señor, porque es la única manera que te podemos glorificar, que nuestras vidas sean transformadas a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si nosotros revisamos el libro de Romanos es uno de mis libros favoritos, bueno, toda la Biblia pues, pero luego uno se inclina por algo, no sé por qué, yo desde hace como 5 años siempre me llamó la atención el libro de Romanos. Yo no entendí el libro de Romanos, no quiere decir que ahora lo entienda completamente, pero ya un poquito más. Y entendiéndolo un poquito más, pues ya se puede compartir. Y si nosotros revisamos el libro de Romanos, nos vamos a dar cuenta que está dividido en 3 secciones generales. Y en los primeros 3 capítulos, el Espíritu Santo a través de Pablo describe el pecado y la miseria del hombre. Miseria literal del hombre, y que es algo que cuando yo recién me convertí, yo no entendía realmente de dónde Dios me había sacado, y todavía me falta comprenderlo, el pecado y la miseria del hombre. Y en los siguientes capítulos, del 3:21 hasta el 11:36, habla del camino de la salvación. O sea, cómo estamos nosotros hundidos prácticamente en el fango, así como en una arena movediza. Nunca he estado en una, ¿verdad? Pero en las películas ahí las ponen. Y como que nos estamos hundiendo, si nos movemos más nos hundimos, hasta que llega un momento en que de plano ya no hay salvación, ¿sí? Pero Dios nos ofrece una salvación. Y eso se habla del 3:21 al 11:36. Y luego a partir del capítulo 12, que es la tercera parte de la carta, se le muestra al creyente que fue rescatado a través de la obra de Jesucristo, cómo debe de responder por medio de la gratitud a Dios y de servicio hacia los hijos de Dios y de hecho hacia todos. ¿Sí? Y yo les comento a los jóvenes ahora que empezamos a ver esta carta que lo primero que debemos de entender es de dónde Dios nos ha sacado. Realmente en qué condición estamos ante Dios sin Cristo. Si no entendemos eso, es bien difícil realmente alcanzar a captar la obra que Dios ha hecho a través de Jesucristo en nosotros. Y también es bien difícil como respuesta agradecer y que nuestra vida sea una vida de gratitud por esa obra que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la base de todo, es la base de todo realmente. En Romanos está el Evangelio completo y es lo que necesitamos comprender. Revisando algunas de las confesiones de fe que se han escrito a lo largo de los siglos, una de ellas es el Catecismo de Heidelberg. Fue de las primeras confesiones de fe que se hicieron 40 años después de la reforma de Martín Lutero, de la reforma protestante. Y ese catecismo es muy bonito porque viene elaborado en preguntas. Trae cerca de 140, 150 preguntas más o menos, y cada pregunta viene con su respuesta. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es, resumida, que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Esta es la respuesta de un cristiano. Y la segunda tiene que ver con el tema que vamos a revisar hoy. ¿Cuántas cosas debes saber para poder vivir y morir piadosamente con ese consuelo? Y solamente tres cosas necesitamos saber. ¿Cuán grandes son mi pecado y mi miseria? ¿Cómo soy redimido de todos mis pecados y mi miseria? Y finalmente, ¿cómo he de agradecer a Dios por esa redención? Entonces, parto de esta base porque les digo, el tema se puede prestar a controversia, ¿sí? Realmente no me interesa la controversia, me interesa lo que dice la palabra. Y a todos nos debe interesar eso. En Romanos 12, vamos allá a Romanos 12, que tiene que ver con esto que revisamos ahorita. Voy a tratar de fundamentar con la Biblia lo que vamos a hablar del noviazgo y cómo debemos dirigir nuestra vida cristiana. En base a Romanos 12, 1, 2, sobre todo el versículo 2. Lo vamos a leer. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta parte de Romanos, en el versículo 2, que es donde nos vamos a centrar, Pablo escribe algo que debe evitarse y algo que debe hacerse. ¿Qué es lo que debe evitarse? Primero, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Es que no te dejes moldear por lo que el mundo dice. Recuerden que la Biblia dice que el mundo, el príncipe de este mundo, es el diablo. Y todo lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios dice en su palabra, todo lo que hagamos, o hacemos la voluntad de Dios, o hacemos la voluntad del diablo. No hay otra opción. El Señor Jesús dice que el que no es conmigo es contra mí. Entonces, eso debe de quedar también bien claro. Se oye así un poco fuerte, pero es lo que la Biblia dice. Entonces, no hay más que dos voluntades las que vamos a hacer. Y el moldearse por lo que el mundo dice es estar obedeciendo la voluntad del diablo. Porque todo el sistema del mundo está dirigido, Dios le ha permitido al enemigo con un propósito específico que él dirige el sistema del mundo. Entonces, todo está regido por él en el mundo, pero todo tiene control Dios, eso no hay que perder de vista. Entonces, Pablo está diciendo que no dejes y no cedas a las presiones del mundo en todos los aspectos de tu vida como cristiano. El matrimonio, el ser padre, el ser madre, el ser hijo, la familia en general, la iglesia. ¿Cómo vamos a llevar nuestra vida? Ejemplos muy específicos, por ejemplo, nuestro lenguaje que utilizamos a diario. ¿Por quién está moldeado? ¿Por lo que dice la palabra o por lo que hemos ido aprendiendo del mundo? La música. Yo no quiero decir que toda la música sea mala, ¿verdad? Pero hay ciertos tipos de música que nos llevan contra la voluntad de Dios. Todos sabemos qué tipo de música. La lectura de libros inmundos, por ejemplo. el uso de atavíos tentadores. Y esto lleva la pregunta a las mujeres, a nuestras damas, a nuestras jovencitas, a todas nuestras jovencitas, ¿cómo se están vistiendo? ¿Quién les está diciendo cómo deben de vestirse? ¿De dónde están sacando su modelo para vestirse? Eso también viene en la Biblia, pero a veces no lo conocemos. Ya en su oportunidad, a lo mejor va a haber después manera de hablar de cómo debe de vestirse una jovencita cristiana. Pero aquí lo importante es qué modelo están tomando para vestirse. ¿De dónde viene su decisión de vestirse de tal manera? El goce de pasatiempos cuestionables no es en sí malo un pasatiempo, el que sea. El problema es que ese pasatiempo nos lleva a un lugar que ya va en contra de la voluntad de Dios. O nos aparta, el poco tiempo que tenemos libre nos aparta de hacer obras buenas, como dice la palabra. La asociación con cierto nivel de intimidad con compañeros mundanos. Esto ya lo platicamos con los jóvenes. ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿A quién le estás dedicando el tiempo? Cuando revisamos Romanos, parte de Romanos 12, 13 en adelante. ¿Te estás interesando por tus hermanos, por los problemas de tus hermanos de la iglesia? ¿Sabes las necesidades que tienen? ¿Tú si eres más fuerte espiritualmente, estás ayudando a tu hermano débil? ¿O estás pasando tiempo con los de afuera? Entonces vean cómo todo tiene que ver con lo que la Biblia dice. Y obviamente el noviazgo, los jóvenes que tienen novia, los jóvenes que tienen novio, ¿sí? No me vayan a mirar feo, pero también, ¿de dónde estoy tomando el modelo para hacer lo que estoy haciendo? Yo sé que no es fácil. Yo le decía en la mañana a mi esposa que, híjole, si yo fuera joven y me hubiera convertido de joven, la verdad es que es difícil a veces. Es bien difícil ser joven, ¿por qué? Porque están cargados de energía, las hormonas ni se digan, ¿verdad? Las jovencitas igual, soñadoras y todo lo que ustedes conocen, ¿verdad? Pero la Biblia nos encuadra exactamente cómo debe ser ese proceso. El problema es que se ha perdido, ¿sí? Y es lo que necesitamos retomar. Y ahorita vamos a ver por qué lo necesitamos retomar. Bueno, la razón principal por la cual Pablo advierte en contra de dejarse moldear por el mundo, primero porque el mundo es malo en sí mismo, estoy hablando del sistema del mundo, no del mundo no físico, pues, como planeta, ¿sí? Sino el sistema que el mundo lleva, ¿sí? Y también, ¿cómo lo estoy haciendo? O sea, ¿quién me está moldeando? Y si me está moldeando el mundo, entonces quiere decir que yo estoy interesado más en lo mío como cristiano que en hacer lo que se supone que yo, para lo cual yo fui creado, que es para glorificar a Dios. Entonces, todo lo que yo hago en mi vida diaria, todo lo que yo hago realmente glorifica a Dios. Yo sé que todo no va a glorificar a Dios porque estamos aprendiendo, no somos perfectos. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿A qué sistema en mi corazón yo, voy a ponerlo así, le hago más caso? ¿Verdad? ¿O qué tengo en mi corazón? ¿A quién quiero agradar yo? Y eso es lo que está advirtiendo Pablo. Vamos allá a 1 Corintios 10:31. Y en 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el hombre fue creado con un solo propósito: glorificar a Dios. Ese es el propósito del hombre. Y por eso Pablo advierte en Romanos 12:2, que estamos revisando, que no nos dejemos moldear por el mundo. ¿Por qué? Porque no vamos a glorificar a Dios. El sistema del mundo es contra el sistema de Dios, es contra la voluntad de Dios. Y la segunda razón es que si nosotros cedemos constantemente a la tentación de ser moldeados por el sistema del mundo, nos va a llevar a una amarga desilusión, nos va a llevar a muchos problemas, nos va a llevar a una falta de paz, nos va a llevar a muchos a la destrucción. Veamos ahí 1 Corintios, ahí adelantito, atrás, perdón, 7. 1 Corintios 7:31. 7:31. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, aquí Pablo está hablando en el contexto del matrimonio, pero es claro el versículo. Lo que esto quiere decir es, yo me estoy amoldando al mundo y estoy poniendo mi corazón en las cosas del mundo, en las cosas que perecen, en lugar de ponerlas en las cosas que son eternas. Como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué tanto nos va a añadir Dios? Lo vamos a saber al final de nuestra vida, ¿verdad? O lo vamos sabiendo conforme vamos viviendo. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios, o sea, las cosas eternas, las cosas materiales van a ser nada en nuestra vida. Ese es el principio de ese versículo. Obviamente glorificar a Dios. Entonces, por eso Pablo dice en Romanos 12, 2, no te dejes moldear al mundo porque vas a perder tu propósito y hasta puedes perder tu vida también. ¿Qué es lo que debe hacerse entonces? Dice Pablo en Romanos 12, 2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, en lugar de conformarnos al sistema del mundo, dice, renovar nuestra mente o transformar nuestra mente. ¿Por qué es importante esto? Porque si transformamos nuestra mente, vamos a transformar nuestro corazón. O sea, la palabra entra por el entendimiento. O sea, no es algo, bueno, no me gusta mucho esta palabra, no es algo místico, pues, alguien suelta la palabra y algo pasa, quién sabe que no. La palabra hay que entenderla. Entra por el entendimiento y luego lo demás, ¿sí? Por eso Pablo dice, hay que renovar nuestra mente. No moldearse, no moldear nuestro pensamiento, sino transformarlo. Aquí la palabra transformarlo en el original es metamorfosis. Es el ejemplo típico, es el de la oruga que se transforma en mariposa, ¿sí? No que vamos a ser mariposones, sino nos vamos a transformar en una hermosa mariposa, ¿ok? Metamorfosis, que es la misma palabra que también se utiliza en la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró. Quiere decir un cambio total, pues, en el ser interior. Entonces, Pablo no está diciendo, sustituyan una forma exterior por otra. Eso sería religión. Y algunos podemos caer en religión, o hemos caído en religión, si no tenemos cuidado. Esa no sería realmente una solución, ¿o sí? O sea, hacer un sistema de reglas, ¿verdad? Yo vengo de fuera del mundo y entro aquí a la iglesia y tú tienes que hacer esto, esto, esto, esto y esto, para que seas cristiano. ¿Sí? Esa es otra religión, también es religión cristiana. Esa es otra religión. El cristianismo tiene que ver con el corazón, no con la apariencia externa. ¿Sí? Entonces, cambiar una forma exterior por otra no sería la solución, ya que el problema realmente queda igual. Por eso la palabra transformación denota o se refiere a un cambio interior, a un cambio en nuestro corazón. Cuando la Biblia toca la palabra corazón, habla de todo nuestro ser, ¿verdad? Y como esa palabra dominguera que sacamos el otro día, o sea, ontológicamente el ser es otro. Cuando uno nace de nuevo, por acción de la predicación del Evangelio y que el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, ¿sí? Cambiamos. Entonces, una vez que cambiamos, entramos a lo que se llama la santificación, y a eso se refiere Pablo. Nuestra realidad es una realidad espiritual, pero seguimos viviendo en un cuerpo en el cual la carne es bien brava. Entonces, la palabra dice que se opone el espíritu a la carne. Entonces, unos como que somos más carnales que otros. No quiere decir que nos quedemos en ese estado, eso realmente no existe. Simplemente es que unos van avanzando espiritualmente más que otros, ¿sí? Pero eso depende también, obviamente, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué tanto estamos renovando nuestra mente? ¿Qué tanto estamos renovando nuestra mente? Si yo vengo aquí cada domingo y nunca leo la Biblia, nos vamos a quedar, si es que somos nacidos de nuevo, como embriones cristianos chiquititos, si es que somos nacidos de nuevo, cuidado. ¿Sí? O como le digo a los jóvenes el viernes, si nada más vienen al grupo de viernes, inclusive el domingo, y no faltan ninguna semana del año, pero nunca leen la Biblia, algo está pasando realmente, algo serio está pasando. Porque el nuevo corazón busca las cosas de Dios, busca la palabra, busca el alimento bueno, y no hay otro más que la palabra. ¿Sí se fijan cómo todo concuerda? Entonces, si yo digo que soy cristiano y realmente nunca abro la Biblia, nunca trato de conocer a Dios a través de la Biblia, nunca tengo mi tiempo privado de oración, de lectura de la palabra, de meditación, con la finalidad de conocer cada vez más a Cristo, ¿cómo va a estar mi vida? Entonces, tengo el riesgo de estar cayendo en una religión. Entonces, todo se me va a hacer difícil, todo se me va a hacer pesado. El cristianismo es muy duro, es muy difícil de llevar. ¿Por qué? Porque mi corazón está en otro lado. En vez de meterme una hora a orar, pues yo quiero irme a jugar fútbol. Bueno, yo no juego fútbol, ¿verdad? Porque ya me retiré de esas cosas, pero... O me quiero ir a ver la novela, pues. No sé, lo que sea, cada quien sabrá. Pero es cuestión del corazón, pues. ¿Sí me explico? Es cuestión del corazón, no es cuestión... No voy a orar, híjole, porque me dijeron que tengo que orar una hora. No es eso. Voy a leer la palabra porque alguien me dijo que la tengo que leer en un año. Y sí, yo la leí en un año, ¿verdad? Pero una vez caí en cuenta de que yo la estaba leyendo, como leía mis libros de medicina o mis libros de lo que sea, y sin ningún entendimiento y sin ninguna renovación en mi mente ni en mi corazón, algo chiquito se quedaba a lo mejor. Pero mi intención era cumplir la meta de leerla en un año. O sea, ¿cómo podemos caer pues en situaciones legalistas o religiosas sin realmente poner el corazón en lo que estamos haciendo? Si vamos a un pasatiempo que nos gusta mucho, ¿a poco no le ponemos todo el corazón? ¿Sí o no? No se queden serios. No es un regaño ni nada, es la palabra nada más. ¿Sí? Bueno, el ser transformados, esta palabrita, es bien importante los tiempos verbales de esta palabrita. El verbo transformar, metamorfosis, está en tiempo presente. Y es bien importante, ¿por qué? Porque es una situación que se da de continuo. Me tengo que estar renovando. No es algo que alguien hizo o yo hice una vez y se acabó. No, es algo que debe ser continuo. Dos, el verbo está en la voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir prácticamente déjate transformar. Déjate transformar. La transformación es básicamente una obra del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Pero qué necesita el Espíritu Santo? La palabra. No hay otra cosa, no hay el método rápido, no hay el, ahora sí que el fast track. No, aquí esto demanda esfuerzo. O sea, si al Señor le costó su vida, y vaya que le costó su vida, a los apóstoles les costó su vida, a los primeros mártires cristianos les costó su vida, a mucha gente le está costando su vida. A nosotros a lo mejor no nos va a costar nuestra vida, pero demanda esfuerzo. No es algo pasivo. Es algo que nosotros tenemos que participar. Y luego el verbo también está en modo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los creyentes tienen responsabilidad. Los creyentes tienen responsabilidad de permitir que el Espíritu Santo haga la obra a través de la palabra. O sea, si no tuviéramos responsabilidad, entonces no pudiéramos contristar al Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero lo contristamos, dice la palabra. No contristéis al Espíritu Santo. Entonces lo podemos contristar. Si yo me enojo con mi esposa, ella va a estar triste. Bueno, a lo mejor ella se enoja más, ¿verdad? ¿No? Pero ella se pone triste. Si yo le hablo ásperamente, inapropiadamente, inequívocamente, o le digo algo que no le debí de haber dicho simplemente, ella se va a poner triste. ¿Sí? ¿Cuánto más el Espíritu Santo? Entonces sí lo podemos contristar. Pero hay que creer esto, pues. Si no lo creemos, pues no funciona nada, ¿no? Entonces, en resumen, Pablo enfatiza en Romanos 12:2, que la renovación de la mente es importante y la transformación, Porque si no, nuestro corazón nunca va a ser transformado. O sea, nuestro ser y nuestra vida va a seguir exactamente igual. Si yo en 5 años veo a los jóvenes que van a tener 5 años más, exactamente en el punto que empezamos, porque ya más o menos los conozco, me debería de preocupar bastante. Porque algo está sucediendo, algo no está sucediendo, algo no estamos haciendo bien o algo no están haciendo bien ellos. ¿Sí? Yo les digo, es como si yo fuera a la escuela de medicina el primer año y en el cuarto año a lo mejor salgo, pero no sé nada. Y luego el maestro de neuroanatomía me reprueba. No sé nada. Eso no sucede, ¿verdad? Por más burros que seamos, algo aprendemos, ¿sí o no? Pero porque le estamos poniendo ganas como podamos, pues. Entonces, el cristianismo, el aprender la palabra, no tiene que ser diferente, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Si yo no me preocupo por estudiar, aprender, orar, voy a ser como que fui a la escuela 4 años y ahora sí que ni siquiera entré. Entonces, cuidado, y a lo mejor ni nacido de nuevo soy. Y la Biblia dice que nada más hay 2 lugares, el cielo o el infierno, no hay más. Entonces estamos jugando con nuestro destino eterno. Vean toda la implicación que tiene. Pero a veces me da la impresión de que realmente no creemos que exista un infierno y que Dios al final nos va a salvar. Ese nombre tiene una doctrina, no me acuerdo cómo se llama, pero debemos tener mucho cuidado. Nuestra obligación es advertir a nosotros primeramente y a los demás. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? ¿Cómo vamos a transformar nuestra vida? La palabra dice, Pablo dice en su palabra, imítame a mí como yo a Cristo. Y eso aplica para los pastores, para los líderes, para los papás, para las mamás, para los jóvenes y aplica para todos. Pero ¿cómo yo puedo ser imitador de alguien que a lo mejor ni conozco? ¿Y cómo lo voy a conocer si nunca hago el intento de conocerlo? Entonces vean cómo todo va encadenado. Y si algo en la cadena está roto, nuestra vida cristiana va a ser, pues no sé, mal. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Yo sé que cuando me toca hablar así como que, no soy agresivo, ¿no? Bueno, pues yo sí así me siento, pero no es así, ¿eh? Es más como una exhortación para mí y para todos. Bueno, entonces Romanos 1 y 2, la conclusión es que si nosotros hacemos lo que dice, el resultado va a ser que vamos a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? La voluntad de Dios tiene 3 características, aquí en Romanos 12:2, que es buena, agradable y perfecta. Híjole, pero a veces como que no es tan agradable, ¿verdad? Tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿A poco siempre es agradable? Dice la palabra que sí. Yo me gozo en tus mandamientos y no sé qué dice David, ¿verdad? Pero algo debe pasar en nuestra vida como para no poder afirmar que es agradable el hacer la voluntad de Dios. Para mí no siempre es agradable, es difícil. Es bien difícil. Y es un proceso, pues. O sea, realmente no hay que desesperar. Hay que estar en el camino y es un proceso. Poco a poco vamos avanzando. Pero tenemos que estar en el camino. Entonces Romanos 1 y 2 dice que si nosotros cumplimos estas condiciones, vamos a conocer la voluntad de Dios buena, aceptable y perfecta ante los ojos de Él. Luego podemos hablar de este pedacito nada más, pero ahorita se me va a ir el tiempo. Entonces, ¿por qué es importante Romanos 1 y 2? Porque ello debe regir toda nuestra vida cristiana. Porque ya quedamos de que las primeras 2 partes de Romanos, Dios nos salva, Dios nos saca de nuestra miseria, de nuestra vida de pecado, nos salva y luego dice, ahora les toca a ustedes. ¿Cómo vamos a agradecer a Dios la obra que Él nos hizo? Bueno, pues haciendo su voluntad, sirviéndole a Él para que Él sea glorificado. Como familia lo podemos glorificar, sí, debemos glorificarlo como familias. Yo soy un convencido de que si la familia no está bien, la iglesia no está bien. Y nos falta tanto y yo a veces me desespero, pero tenemos que seguir adelante aprendiendo y enseñando para que nuestras familias glorifiquen a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Por ejemplo, los líderes de una congregación. ¿Cómo deben ser los líderes de una congregación de acuerdo a la Biblia? ¿Quién nos enseñó a ser líderes? ¿Quién nos nombró líderes? ¿Cómo deben ser los líderes? Ahí está en la palabra. Y los que no son líderes, pues les toca vigilar a los líderes y exhortar a los líderes. Y cuidar que los líderes no se desvíen, pero para eso también tienen que conocer la palabra. Ni se diga orar, orar y orar por ellos, por los líderes. Esa es su responsabilidad. En la alabanza, ¿quién nos enseñó cómo debe ser la alabanza? ¿Dónde aprendimos cómo debe ser la alabanza en una congregación? ¿Alguien ha estudiado realmente la Biblia para saber cómo debe ser la alabanza? ¿Cuál es la alabanza que a Dios le agrada? ¿O hemos aprendido la alabanza de las tradiciones de hombres? Como algunas veces sucede. Como padres, ¿quién nos ha enseñado a ser padres? ¿Realmente hemos estudiado cómo yo debo ser un padre? Hay recursos para eso. ¿Cómo debe ser un padre bíblico? ¿Cómo debe ser una madre bíblica? ¿Una esposa bíblica? ¿Un hijo bíblico? ¡Ay, mis hijos! Un hijo bíblico, ¿sí? ¿Cómo debemos manejar el dinero? Y cualquier aspecto de la vida. El cristianismo es bien práctico. Y la única manera de glorificar a Dios es que todos estos aspectos de nuestra vida, alguien afuera los note. Estos cuates son diferentes. Es la manera que vamos a glorificar a Dios. Es la manera que vamos a atraer a la gente del mundo a la iglesia. Realmente. No es a la fuerza, sino realmente que la iglesia y como familia demos testimonio de lo que Dios ha hecho, según este versículo 12, 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2, ha hecho nuestras vidas progresivamente. Y también pues el noviazgo no se queda atrás, ¿verdad? Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es aplicar esto que vimos al noviazgo. ¿Cuánto me falta? Ok. Entonces, vamos a hablar específicamente hoy del noviazgo. Pero Romanos 1, 12, 1 y 2 se puede aplicar, toda la Biblia pues, pero se puede aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida. En esta ocasión ya traíamos ganas de hace tiempo de hablar del noviazgo, porque es una necesidad imperiosa en cada congregación que quiere glorificar al Señor. Dentro de la iglesia y de una familia, si nosotros realmente ponemos a analizarnos como familia, ahí no quiero saber qué sale, ¿verdad? Ni lo vamos a hacer pues. Eso nos toca a cada uno como padres. Pero podemos encontrar los mismos problemas que hay en el mundo, los mismos problemas dentro de la iglesia. Podemos encontrar los mismos problemas. Y eso nos debería de preocupar bastante, nos debería de alertar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Si se supone que somos cristianos y somos diferentes. Quiere decir o que nosotros estamos en el mundo o que el mundo se ha metido a la iglesia. O sea, vean la trascendencia, pues. ¿Sí? Y esto viene seguramente porque no estamos siguiendo lo que la Biblia dice en cada aspecto. Eso no se hace en un mes ni en un año, se hace en toda una vida, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos renovar nuestra mente y transformar, una vez renovada nuestra mente, nuestro modo de vivir. Para que realmente la iglesia, la congregación, cualquiera, dé testimonio de Cristo, de que hay un Dios vivo. Realmente, esa es nuestra responsabilidad. Vamos ahí a jueces 17:6. Vamos a ver qué sucede. Vamos a leer unos versículos que son muy confrontadores. Ya se me perdió Jueces, a ver. 17:6. Jueces 17:6. Estamos viendo en el contexto de lo que sucede cuando no nos apegamos a lo que Dios dice en su palabra. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces aquí la pregunta es, ¿en base a qué estamos tomando nuestras decisiones en nuestra familia? ¿En base a qué estamos tomando nuestras decisiones en la congregación? ¿Cuál es nuestra guía? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, si nosotros no estamos dirigiendo y atendiendo lo que la Biblia dice en cada decisión de nuestra vida, entonces estamos haciendo lo que bien le parece a cada quien. ¿Sí? En todos los aspectos, incluyendo el noviazgo. Vamos ahí a Oseas. Más adelantito, Oseas. Capítulo 4, versículo 6. Este es un versículo que ya casi todos se lo saben. ¿Ya lo encontraron? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vean qué tremendo es esto. 4:6. Nos falta conocimiento. Sin duda que nos falta conocimiento. El problema no es que nos falte conocimiento, es que no buscamos el conocimiento. O sea, la ley. O sea, lo que Dios dice en la palabra que cada uno debemos hacer, como familias, como padres, como madres, como hijos, como congregación. Si no, nos lleva a la destrucción. Vamos a Isaías, capítulo 1. O sea, Dios nos advierte, pero también nos ayuda, también nos capacita. Pero nos advierte. Isaías 1, 4, 5 y 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Porque me han dejado. O sea, es duro este versículo, ¿verdad? Es duro. Pero a veces dejamos a Dios de lado en todas nuestras decisiones. Vamos a 2 de Corintios 10. Capítulo 5. Perdón, 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, todo lo que nosotros podamos pensar, todo lo que nosotros podamos opinar, no importa para Dios, ¿sí? Sino lo que importa es lo que Dios dice que debamos hacer. O sea, la obediencia a su palabra. Podemos opinar en base a la palabra, sí. pero no en base a mi propia sabiduría o a mi propio parecer, que es diferente. Entonces, vean cómo todo lleva a conocer la palabra. Todo lleva a conocer la palabra. ¿Sí? Es como si Dios estuviera aquí, o como si Cristo estuviera aquí enseñándonos la palabra, enseñándonos. ¿Le haríamos caso? ¿Lo seguiríamos? ¿Sí o no? Pues es lo mismo leer la Biblia, exactamente lo mismo. Nada más que como la podemos guardar, la podemos dejar por allá. Es lo mismo exactamente. Él dijo, yo les he dejado mi palabra, aquí está. Síganla, no le cambien nada, no le quiten nada, no le muevan nada. Hay de ustedes que le cambien algo. Ahora ya le cambian. Le cambian y le agregan y le quitan. Entonces, por eso nuestra opinión humana no cuenta, pues. Ni en el noviazgo tampoco cuenta nuestra opinión humana, cuenta lo que la Biblia dice. Y si nosotros creemos que la Biblia, como dice ahí en 2 Timoteo, que toda palabra es útil para enseñar, para castigar o redarguir, para exhortar, para todo, es útil para todo. Entonces también para el tema que nos ocupa es útil, ¿verdad? No puede ser una parte sí y otra parte no, es toda pareja. Y aunque hay cosas que no nos gustan, aquí hay cosas que no me gustan, pero Dios no me está preguntando si me gustan o no. Si eres realmente hijo mío, pues me vas a obedecer por amor. Si eres esclavo mío, me vas a obedecer. ¿Sí? Y por último vamos a ver Proverbios 29:18. Y vamos a entrar a la aplicación práctica. Proverbios 29. Son versículos que Dios pues, nos da en su palabra. Proverbios 29:18. Y todo el mundo conoce este proverbio. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, ¿verdad? O sin visión, el pueblo se pierde. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué visión tienes en tu congregación? ¿Sí? Cuando realmente lo que está diciendo aquí este versículo es, si tú no conoces la palabra de Dios y la aplicas a tu vida, vas a tener muchos problemas. Eso es lo que está diciendo. No está hablando de visiones místicas, si Dios me dio una visión o no sé, lo que se usa ahora mucho. Está hablando de que tú debes conocer la palabra, yo debo de conocer la palabra y aplicarla de manera práctica a la vida. A mi vida, a la vida de mi familia y en la congregación. Bueno, estos principios yo los quise poner antes del tema para darle un fundamento. Pero puede ser el fundamento, más bien es el fundamento de todo lo que nosotros, todas las decisiones que tomemos. Entonces vamos a hablar ahora del noviazgo específicamente. Hay dos maneras de hacer, o dos maneras de que el noviazgo se lleve a cabo. Una como dice la Biblia y otra como dice el mundo. Y en la Biblia es lo que se llama el cortejo bíblico. La palabra cortejo bíblico, como que no estamos muy acostumbrados a esa palabrita, el cortejo, la vamos a cambiar por noviazgo bíblico, contra lo que en Estados Unidos le llaman el sistema moderno de citas. La vamos a cambiar por noviazgo moderno, para hacerlo más entendible. Entonces, el noviazgo moderno es el noviazgo que se lleva a cabo como todos conocemos, y que alguna vez todos hicimos. Y el noviazgo bíblico es el cortejo como viene en la Biblia. ¿Okay? ¿Cómo es el noviazgo moderno? Generalmente alguien conoce, un chico o una chica se conocen, se atraen. Generalmente la atracción es más física que otra cosa. A lo mejor le invitan un café, bueno, a lo mejor un café no, una soda, no sé, un sushi. ¿Sí? A lo mejor le invitan al McDonald's, se conocen un poquito más y luego como que entre medio formalizan una relación. Oye, ¿quieres ser mi novia? Y el varón, pues ahí todo tartamudo, ¿verdad? Le pregunta y la otra pues tiene 5 meses esperando para decirle que sí. ¿Sí o no? A mí me pasó, no sé a los demás. Entonces, normalmente se hace una especie, entre comillas, de compromiso y ya somos novios. ¿Sí? El problema es que suceden una serie de cosas dentro de esa relación. Primero, el varón es un niño, para empezar. Mentalmente, es nomás cuestión de ver, no todos, ¿verdad? Hay excepciones, pero es cuestión de ver a varios varones, si tuviéramos una camarita para filmarlos, ¿qué hacen en un día de 24 horas, aparte de dormir 20? ¿Sí? Si los filmáramos. O sea, mentalmente está, pero yo todavía los veo jugando el Wii o el Nintendo, o en mi época era el Atari, o lo que quieran. O sea, muy distraídos, no sé si les ha tocado platicar con varios de ellos. Los de aquí son diferentes, de aquí no estoy hablando ninguno. De aquí de Gracia y Paz son, no se sientan aludidos ninguno. Y la chica obviamente generalmente a esa edad es un poco más madura, es soñadora, está buscando a su galán, hay una cosa bien hermosa, ¿sí o no? ¿Verdad? El problema es que no está dentro de la voluntad de Dios. Y ahí empiezan los problemas. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo? ¿Ustedes recuerdan las películas de antes? Donde el papá le conseguía a la novia o el novio, pues. Generalmente era la mujer a la que se le conseguía el varón. Porque eso es lo que decía la Biblia, ¿verdad? Pero realmente luego como que se exageraba la nota y el papá obligaba a casarse a la muchacha con el que él quisiera. A lo mejor por intereses no muy sanos. Eso no dice la Biblia, ¿sí? Pero era un proceso generalmente donde había el padre y el clásico chaperón. Los que estamos más grandes sí recuerdan algunas películas tan bonitas, de esas películas así muy, muy sanas, pues. Entonces, era un proceso controlado por la familia, por el papá, sobre todo la familia de la novia, ¿sí? Pero ese sistema empezó a cambiar. Ese sistema, a partir de 1930 más o menos, que se dio toda una explosión industrial en las ciudades grandes, vamos a poner ejemplo Estados Unidos, que fue el país pues fundado por gente cristiana, de mucha cepa, por los puritanos. Ellos tenían reglas muy estrictas apegadas a la Biblia, pero a raíz de la industrialización, las gentes empezaron a migrar. A raíz de las colonizaciones, empezaron a migrar a las fábricas y luego vinieron los automóviles. Y luego vinieron pues las grandes universidades, fuera de los pueblos donde nacían las personas. Entonces, muchos factores dieron al traste con este sistema. Eso influyó. Pero la principal razón que arguyen muchos estudiosos del cristianismo, la principal razón por la cual el cortejo o el noviazgo controlado por el padre, el noviazgo bíblico, se perdió, porque las iglesias dejaron de predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la manera como debió haberse seguido el noviazgo. Entonces, por ignorancia, por apatía, por sincretismo con la cultura pagana, con la cultura de nuestro tiempo, los padres abdicaron en su responsabilidad de controlar ese proceso en las hijas o en los hijos. Todo se echó a perder. Por eso les digo que se ve como obsoleto. ¿Y cómo vas a hablar del noviazgo? Pero ahorita les voy a dar unos datos. Entonces, se abdicó a esa responsabilidad de supervisar las relaciones de los hijos y guardarlos, cuidarlos de la influencia de la cultura. Impedirles que actúen neciamente y de cometer inmoralidad. Entonces, este es un llamado para todos, ¿sí? Es un llamado para volver a la palabra, a lo que Dios dice. Veamos algunos aspectos del noviazgo moderno y que se está permitiendo en las iglesias cristianas. Bueno, a veces como líderes o como pastores, ni cuenta nos damos o ni nos interesa. Pues debemos devolver. Número uno, los jóvenes que están de novios se vinculan emocional y románticamente, y muy a menudo sexualmente. Y no debemos de cerrar los ojos a ello, porque las estadísticas son abrumadoras. Número dos, una relación tras otra, o sea, una persona, sobre todo las jovencitas que son, la mujer en general es mucho más sensible y generalmente es más dañada cuando una relación no funciona. Entonces, puede haber una relación tras otra, y la mujer va endureciendo su relación, su corazón, perdón, de tal manera que cuando llega el momento preciso de casarse, como que hay desconfianza, como que empieza a generar desconfianza. Tres, el sistema conduce, por el mismo motivo, a una alta tasa de divorcios. Se convierte la intimidad en algo trivial, cuando es algo que la Biblia dice que debe ser sagrado. Respalda la idea que los hombres y las mujeres son juguetes que pueden ser hechos a un lado a voluntad. Ya no me gustas, me gusta otra. O me gusta otro. Yo te puedo desechar o tú me puedes desechar cuando quieras. Déjame, pero no me mates, dice el clásico. ¿O cómo dice? Pégame, pero no me mates. O no me dejes. Bueno, es la nueva versión, ¿eh? Es la nueva versión. En muchos casos, la persona con la que uno se casa es simplemente la última persona de una serie de relaciones que involucraron, entre comillas, compromisos emocionales y de intimidad física. Entonces vean todo lo que sucede. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Cada día en Estados Unidos, 7,742 adolescentes caen en impureza moral y pierden su virginidad. Cada día, 4,000 adolescentes contraen una enfermedad transmitida sexualmente. Créanme que hay una epidemia del virus del papiloma. ¿Y hay otra enfermedad? Hay dos epidemias en las jovencitas. Es triste. Y lo peor es que hoy en día están siendo engañadas porque un laboratorio sacó una vacuna. Ayer me habló una paciente, por cierto. La vacuna contra el virus del papiloma. ¿Sí, verdad? Que si me la puedo poner. Yo, pues, con ganas de ponerle una mejor, ¿no? Pero bueno. El problema es que esa vacuna realmente no cubre contra todas las cepas. Entonces, hay ahí un truco y es un engaño para mucha gente. Y también da pie a que la mujercita, entre comillas, pueda seguir teniendo relaciones. O sea, a ese grado, pues. Cada día, 2,795 adolescentes quedan embarazadas. En una encuesta que se hizo hace como... Yo la leí en el Journal of Pediatrics, que es una revista especializada de pediatría, en una encuesta de escolares de octavo grado, segundo de secundaria, cerca del 20 o 30% ya había tenido una experiencia íntima. O sea, es aterrador, aterrador, de veras. Y a veces no lo queremos creer. ¿Cómo una niña de segundo de secundaria? Sí, es la realidad. Yo nada más los invito a que vayan al Hospital General para que vean la edad de las chicas chiquitas embarazadas que llegan ahí a diario. Bueno, en el seguro también. Siete, entre personas que se dicen cristianos, bueno, o entre cristianos pues, y que están involucrados en el noviazgo, generalmente tienen mejores motivos e intenciones que los no cristianos, generalmente. Pero por ignorancia, mala enseñanza y también sincretismo con la cultura actual, este tipo de relación tiene los mismos defectos que el noviazgo moderno. Exactamente los mismos defectos. Y crea los mismos problemas. 8. Dentro del noviazgo entre cristianos, se acepta una cierta cantidad de intimidad emocional y física. Es como aceptable, pero no pases de ahí. Pero con el tiempo, y es cuestión de tiempo, va a llegar a más. por la naturaleza del hombre. 9. Por lo tanto, no debe sorprendernos que el nivel de inmoralidad entre cristianos y no cristianos es prácticamente el mismo. La tasa de adulterio, de divorcio e inmoralidad es prácticamente igual. Y esa es la tragedia. Es prácticamente igual. Yo siempre que veo una encuesta, hay un encuestador muy famoso en Estados Unidos, George Barna, y él siempre utiliza la premisa de que al que está entrevistando es nacido de nuevo. Porque al que entrevista le pregunta, ¿eres nacido de nuevo? Sí. Entonces, la tasa de divorcios en el cristiano es el mismo que en el secular. Probablemente sí sea lo mismo, pero esa premisa de la cual él parte es falsa. Pero aún así, aunque tomemos como cierta toda la información que se publica, es muy alto para lo que debería de ser el índice de inmoralidad y de divorcios en las iglesias cristianas. Pero esta va siendo la explicación. Esto va siendo lo que nos explica. Y aunque ciertamente el cristiano está sujeto a todo el bombardeo mediático, si ustedes ven cualquier película de Hollywood de clasificación B para arriba y a veces A, todas tienen cierto contenido inmoral. Si no explícitamente, la mayoría, sí implícitamente. Es una influencia tremenda. La televisión, ni se diga, basta yo sentarme un ratito en la noche, que realmente no lo hago, a ver algún programa para que en un comercial salga algo inmoral. Entonces, los que están viendo televisión a diario y sobre todo en la noche, están siendo bombardeados con inmoralidad. Y eso nadie lo podemos negar. Entonces, cada uno debe tomar sus decisiones. Como yo le digo a mis jóvenes, ¿quieren ser usados por Dios? Realmente, tienen que dejar cosas. Tienen que dejar cosas. Cada quien sabrá qué. Obviamente, cierto tipo de música. Todo influye. Pero la principal responsabilidad de que esto ha ocurrido recae en los padres. En nosotros como padres y en los pastores. Porque estamos hablando de congregaciones cristianas. ¿Por qué? Porque permiten a los jóvenes involucrarse en relaciones de noviazgo a una edad que todavía no es apta para ello. Y por eso las congregaciones deben de tomar posiciones claras en este tema del noviazgo. Y los padres también. Debemos ser tajantes en esto. Ahora, ¿por qué no es bíblico el noviazgo moderno? Ahora vamos a la Biblia. Primero, porque tienta a las partes involucradas a cometer inmoralidad sexual. Y a menudo conduce a la fornicación. Primera de Corintios 6, 18 y Primera de Corintios 7, del 1 al 3. Obviamente la intimidad sexual es permitida por la Biblia, sí, pero en un contexto del matrimonio. Y no hay ningún hombre, ninguno, que puede estar solo con una persona del género opuesto sin caer en inmoralidad sexual. No lo hay. Es cuestión de tiempo. Claro, yo puedo estar con mi recepcionista solo, en mi trabajo, o cada quien con su secretaria en su trabajo, ¿sí? Pero si tú pasas más tiempo del que deberías de pasar, que si te vas a comer con ella, que si me acompaña quién sabe a dónde, oye, que vamos a una conferencia, me la llevo, cuidado. No se puede. La única mujer permitida a un lado tuyo por un tiempo prolongado es tu esposa, tu hija, tu hermana, y no hermana de la congregación. No se confundan. Eso hay que ser claro. O sea, la palabra nos dice, hazte un lado, evita eso, evítalo. Número 2. Desarrolla sentimientos de lujuria, y aquí es el problema, la lujuria que la Biblia condena. Estos sentimientos de lujuria son un peligro para los cristianos, y Pablo, ¿quién es más espiritual que Timoteo aquí? A ver, jóvenes, ¿Quién es más espiritual que Timoteo? Timoteo tenía como 25 años y cuando Pablo le escribió tenía como 40, por ahí. No se ponen de acuerdo bien los eruditos, pero vamos a decir que tiene promedio 30. ¿Quién es más espiritual que Timoteo? No, de aquí, de ustedes, varones. Varones o adultos, varones todos. A ver, ¿quién es más espiritual? Yo creo que nadie. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dice, ponte a orar antes de que vayas para allá. A enseñarle a las mujeres. O sí le dice. No le dice, lee la Biblia. ¿Verdad? No le dice lo que quieran. Le dice, huye. Aunque el contexto ahí en Primera de Timoteo es una serie de cuestiones, también involucra la situación sexual. ¿Sí? Porque la manera es que el contexto habla de esto y eso, también incluye. Y Pablo le dice, huye. O sea, contra la inmoralidad sexual no hay defensa en la Biblia. No la hay, créanme, no la hay. No nos creamos espirituales, no nos creamos, yo sí puedo estar con mi secretaria 24 horas seguidas. O con mi jefe, me invitó a comer, me invitó a cenar porque tuvimos una producción muy grande este año. Cuidado con todo eso. Más las señoritas, las jovencitas. Porque los varones somos diferentes. ¿Sí? Somos diferentes. O sea, hay que aceptarlo. Entonces, como varones debemos de cuidarnos más que las mujeres. Sin que las mujeres no quiere decir que se deban de cuidar. No le hagan caso a los varones. ¿Ok? Entonces dice, huye de las pasiones juveniles. No hay defensa contra la inmoralidad sexual. Por más espiritual que nos creamos, no la hay. ¿O alguien es más espiritual que David? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero vean lo que le pasó a David. ¿Sí? No hay. ¿Cuántos líderes evangélicos han caído en fornicación? Es una tristeza. Pero, como dice la palabra, hey, cuidado, no vaya a ser que tú también caigas. ¿Sí? O sea, no hay que jactarnos de nada. Más bien hay que estar prevenidos, alertas, tener cuidado. No es de que a mí no me va a pasar, no. A mí me puede pasar. Cualquiera. Hay que ser honestos, pero hay que cuidarnos. La Biblia nos manda a cuidarnos. 3, los creyentes son entrenados para confundir la lujuria con el genuino amor bíblico. Cuando un cristiano joven saca a una muchacha o hace que ella tenga sentimientos de lujuria y peque por medio del besuqueo o del contacto físico, no está expresando amor bíblico. Es fuerte, se oye fuerte, pero es la realidad. O sea, si lo vamos a tratar, hay que tratarlo bien. Como hicimos en medicina, ¿no? Y no quedarnos a medias. ¿Sí? Entonces, todo contacto íntimo, no me refiero exactamente a una relación sexual. El toque con las manos, por ahí se empieza. Cuidado, por ahí se empieza. Hay una carta que una jovencita que salió embarazada le escribió a un pastor. Y ese pastor después escribió un artículo de todo lo que sucedió en su grupo de jóvenes. Y la jovencita en la carta le decía, estaba arrepentida, se veía arrepentimiento la jovencita por lo que había sucedido y le dio una invitación, una exhortación o un ruego al pastor, un ruego, dice, no dejes de predicar santidad, no dejes de predicar manos santas, porque ahí empieza todo. Es algo que nos mueve, nos debería de mover. Ahí empieza todo. El enemigo, como cristianos, está buscando por dónde. Está buscando nuestro lado flaco, ya lo conoce. Y nos va a poner la tentación. A cada uno, dice la palabra de su propia concupiscencia, a cada uno nos va a poner la tentación. Entonces debemos de guardarnos, debemos de tener mucho cuidado. El amor bíblico es otra cosa, ahí está en 1 Corintios 13. Ya la mayoría de los que tienen tiempo aquí lo conocen. Lujuria viene de la palabra coité, coito, Pero en el sentido primario quiere decir ese lugar donde acostarse. Luego significa lecho o cama. Especialmente denota el lecho conyugal. Romanos 13:13, que está hablando que acerca de las de la vida cristiana, pues, y acerca de las que no andes en glotonerías, en borracheras, ni en lujuria, ni en lascivia. Prohíbe eso. ¿Sí? Prohíbe la lujuria. Y lascivia viene de la palabra aselgeia. Esta denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia. Y es una obra de la carne en 2 Corintios 12:21. Entonces el cristiano debe de huir particularmente de ella, porque es un miembro de Cristo y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso el noviazgo a una determinada edad no es apropiado. Cuando una pareja se involucra en besos y contacto físico, no están sirviendo a Cristo, no están glorificando a Dios, sino imitando al mundo pagano, y no están actuando en el mejor interés de servir a Cristo con todo el corazón. Aparte que es egoísta, porque yo quiero satisfacerme antes que ver por la muchacha. La mujer tiene responsabilidad en la relación, pero la principal responsabilidad la tiene el varón. Y Dios le va a demandar a cada varón lo que hace con su amada hija. A cada varón lo que hace con su amada hija. Todas las damas cristianas son hijas de Dios. Y si Él dice que las cuidemos como a vaso frágil, Él todavía está más al pendiente de ellas. Así es que varones, cuidado con las damas. Tienen que respetar a las damas. Número 4. Entrena a los jóvenes a tomar las relaciones de pacto entre un hombre y una mujer de manera liviana. Ahorita con una, luego con otra, luego con una, luego con otra. Y habla más de los varones porque somos los que la regamos más. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que el pacto matrimonial, cuando llega el momento, no es honrado como Dios dice. Es tan fácil divorciarse hoy en día. En México ya hay estadísticas y el casarse y el divorciarse es un volado. 50% se divorcia. ¿Y saben a qué año de casados se divorcia la mayoría? No tiene ni siquiera 5 años de casados. Ya se divorciaron. Todo esto es la consecuencia de esa situación. O sea, no hay que autoestima y que todo lo que anda ahora, que el feminismo y que tú y que yo. No, aquí están las causas. El fondo del problema, el pecado del hombre. Del hombre como género humano, pues. Bueno, y también del hombre, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces debemos rechazar el noviazgo moderno? Porque es un fenómeno reciente que se desarrolló en un medio secular y apóstata. Es bien interesante que un predicador comenta que si ustedes ven las películas de Hollywood, el héroe generalmente es soltero, ¿sí o no? Y el héroe generalmente no vuelve a su casa con su familia, se queda con la heroína y la heroína la conoció después de haberse divorciado quién sabe con quién y todos tienen problemas. La única película que yo he visto que el héroe regresó a su familia fue la de, ¿cómo se llama? Una caricatura. El que estaba bien fuerte, hombre, ¿cómo se llama? Increíble. ¿Sí o no? ¿Ya ven? Era cristiano el que la hizo, ¿eh? Ah, no es cierto. Bueno, número 2. Tienta a las partes involucradas a cometer inmoralidad sexual. El noviazgo. El noviazgo tienta a la inmoralidad sexual. Jóvenes, créanme, es cuestión de tiempo. Cuidado. Recuerden que no necesitamos parecer más espirituales o ser más espirituales. En esas cosas, la carne nos puede ganar. Y con el tiempo les aseguro que nos va a ganar. Así es que cuidado. Entrenan a las personas a confundir el encaprichamiento, lujuria y emociones fuertes con el genuino amor bíblico. Confunde. 4. atentan contra el valor del pacto matrimonial y ha conducido a una alta tasa de divorcios. Y todo lo que implica un divorcio, todo lo que implica es, híjole, tremendo para todos. No hay quien se salve en un divorcio. Todas las enfermedades de transmisión sexual que antes no había, ahora las hay. Todavía sigue habiendo gonorrea, que es una enfermedad de ya hace 2 siglos. Y hoy hay mucha gonorrea. Nomás que ya se la saben, van a la farmacia, compran su penicilina y se acabó y nadie se enteró, más que el de la farmacia. Sí, pues ya sabe, el de la farmacia ya sabe. Pero créanme, es tremendo. Bueno, tremendo no, no le gusta esa palabra. 5. Violan las enseñanzas bíblicas de liderazgo pactal. ¿Qué quiere decir el liderazgo pactal? Quiere decir que el padre tiene la responsabilidad ante Dios de supervisar todo el proceso del noviazgo. Entonces, para concluir, el noviazgo bíblico controlado por el padre es la alternativa escritural en contra del devastador sistema que implica el noviazgo moderno. ¿Sí es devastador o no? No los veo muy convencidos, a eso me preocupa. Yo los traté de convencer, pero bueno. El principio del noviazgo bíblico parte del deseo de Dios, de guardar la pureza para el matrimonio, porque ello lo va a glorificar a Él. Entonces, si el noviazgo moderno no es alternativa para el cristiano, el que no es cristiano no tiene ningún problema, puede seguir haciendo lo que quiera. Pero el que es cristiano sí tiene un verdadero problema. Y por eso les dije al principio, a veces no es fácil cumplir la voluntad de Dios. Y por eso empecé con Romanos 1 y 2, porque yo tengo que darme cuenta de dónde Dios me sacó y cómo debo agradecerle. Entonces, si el noviazgo moderno no es la alternativa, ¿cómo una pareja cristiana puede llegar a tener una relación de noviazgo? ¿Cuándo y para qué? Mañana lo vamos a ver. ¿Sí? Digo, si me permiten subir, ¿verdad? Porque ya estoy viendo caras aquí como que, ¡ay! ¡Ay, jole! Bueno, pues, gracias y vamos a hacer una oración y terminamos porque ya me pasé. Bueno, Señor, te damos gracias esta noche por esta palabra que tú has impartido. Dura palabra, Señor. Yo te pido que tú nos reveles a nuestro corazón, primeramente lo que tú has hecho, Señor. Y que también nos ayudes en tu gracia a tener un corazón agradecido, pero sobre todo, Señor, a conocer y a obedecer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Estoy pegando con esto. Gracias. Bien, pues vamos a seguir con la segunda conferencia de esta noche. Pónganse de pie, por favor.